El tiempo, ese ir y venir de mañanas que ya pasaron, lo que no se ataja, lo que no se demora mientras se nos hace tarde, lo irremediable. Un manojo de ayeres que nos esperan o un ya fue en cada dedo. Una abuela, un padre, una vuelta de pedal en bicicleta. La papa ablandándose en la olla, el yuyo creciendo en el fondo del patio, un sifón de soda trescuarteando el vino de la tardecita, lo que no llega, este ahora que no duró nada, un silencio que puede ser eterno, una voz que rompe una palabra vieja, que por vieja que sea, viene a contar lo nuevo, lo de hoy, el acá. El tiempo, ese ir y venir de antes, de ayeres que nos esperan en la esquina, la historia contada de a pares, en bandada, con relojes que vuelan, la urgencia de contar la historia que pasó. ¿Y la historia que estamos contando? ¿O qué? ¿Quién tiene el tiempo en el bolsillo como si las vidas estuvieran esperando el turno para hacer uso de la palabra? ¿Cuándo fue que alguien repartió las voces tan para la mierda? ¡Shh! Voces bajitas, de bocas tapadas, pero que en algún momento de la historia muerden la mano que las calla. ¿Y esa historia cuánto dura? ¿Cómo se mide lo que dura la historia? Tal vez los pueblos miden lo que dura la historia. No digo quién, digo cómo. Haciéndola. ¿Con voces nuevas, renacidas? Y ancestrales, sabias, las voces del tiempo. Porque el tiempo habla. Y acá contamos. Y acá contamos cómo vivimos. Vivir, que lleva su tiempo. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. ¿Y qué es esto sino ir y venir en el tiempo? Ir y venir con el tiempo. Empieza la tierra detrás de mis ojos. La tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la color de la mentira. El tiempo no tiene una, sino muchas ruedas. Una rueda para las criaturas de corazón lento y otra para las de corazón apresurado. Ruedas para las criaturas que envejecen lentamente. Ruedas para las que se hacen viejas con el día.

Pensaba en una gota. Sí, en el tiempo de una gota. Lo que tarda en formarse, en llegar a su volumen. Y cuando ya esté rechoncha, pesada, perderá su estabilidad. Caerá. Caerá junto a otras gotas que también se precipitaron por su propio peso. Otras gotas que también tuvieron sus tiempos. Y no sabemos cuánto dura la vida de una gota, pero sí sabemos que necesita de las otras para hacer lluvia, por ejemplo. Algo parecido pasa con nuestras vidas, ¿no? Y hubo un hombre que entendió bien esto, que supo al caer que detrás lo seguirían el nacimiento de gotas y gotas, buscando su cauce, armándose. Santafesino el hombre, murió en Mendoza, rodeado por la policía en Guaymallén. Militante, periodista, poeta, dijo que empuñó un arma porque buscaba la palabra justa. Francisco Urondo, el Paco, es el hombre al que, si se lo permitían, prefería seguir viviendo. Y como vivir lleva su tiempo, dijo, la vida es lo mejor que conozco. Y si bien su vida no fue tan ancha en tiempo, si bien su gota se panseó en la espera, le sacó jugo a la cosa. Hasta lo nombraron director del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Rodolfo Walsh había dicho que no hizo bien en irse a Mendoza, Urondo, que en ese tiempo era un río de sangre y los hombres de la dictadura no le daban ni el tiempo ni el espacio para salvarse. Él iba en su auto con su compañera y su hija, lo rodearon. Vayan ustedes, dijo. Yo me tomé la pastilla y ya me siento mal. Durante el juicio que se llevó adelante en el año 2011, se pudo determinar que no se suicidó tragando una pastilla de cianuro, sino que seguramente le mintió a su pareja para quedarse en el auto como blanco fácil de los policías y que ellas se puedan escapar. Vidas así necesitan más tiempo, ¿no? Pero vivió Paco y nos enseñó a no ser gotas solas, suspendidas, pausadas, sino pura lluvia, o si se puede, más bien chaparrón. La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria. Nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles. Enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. La vergüenza, verme cubierto de pretensiones. Una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia. Caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubra mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado

que seremos eternos, los dueños de todo, de todo el universo. Y entonces abusamos de lo que no es nuestro, jugando con fuego, seguros de tener la razón. Quizá nos toque calmarnos adentro, volvernos más sabios, vivir más contentos y vernos a los ojos sin ser deshonestos, sin trampas, mentiras ni nada que nos haga morir. Ganemos el tiempo. El amigo Vanegas es un hombre de pueblo, con ojos de pueblo y andar de pueblo. Camina bien suave para que no le vean los pasos. Habla bajito para no molestar y en bicicleta cruza de punta a punta la ciudad, repartiendo diarios y pensando en los cuentos que le falta escribir. Vive cerca del río y le gusta acercarse para verlo. Las historias que cuenta tienen ese barro, ese camalotal florecido. Un día me preguntó algo acerca de la soledad. Yo le devolví la duda, describiéndolo como un hombre solitario. Son momentos, me dijo. Yo disfruto mucho de la soledad y hasta creo que es un derecho, pero yo tengo una soledad asistida, dijo. Y se rió. Yo sé que cierro el libro, abro la puerta y del otro lado está Ana, tarareando alguna canción. Mirá, le digo, alguien hablaba de la soledad como un momento. Y el amigo Vanegas me dice que sí. Varios y varias. Benedetti, por ejemplo, escribió que la soledad es tiempo. Y Galeano, y Vilariño, y Octavio Paz. Inventar el mundo cada día. Es hora de pararse y continuar, sin miedos ni fantasmas que ahuyentar. Es hora de operar y conciliar. Escuchamos el paso del último tren, campanadas de la iglesia. Es hora de arriesgar un poco más, buscar la verdadera libertad, oír las voces de esta soledad. Nuestro trencito propio se desliza y vuela, y después viene la mañana, el aroma anuncia el café sabroso, humoso, recién hecho. Se te sale por la cara una luz limpia y el cuerpo te huele a mojadumbre. Es hora de mostrar un poco más, abrirnos las entrañas, enseñar lo que llevamos dentro sin privar. Empieza el día. Es hora de encontrar nuestro lugar debajo de la luna sobre el mar. Seguir tus sobresaltos sin duda. Es hora de decir que esto no va, que todo fue mentira, y cortar con este mundo ajeno y material. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Cada tarde se cierra, hermosamente muere, ¿sabe? Una más que se acaba, una más que se pierde, una más que ya nunca. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas. Una más, una menos, no sabe. Una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiado en que una tarde... Una más, una menos. Te acerques y te mires al mirarme. Todos los hombres, en algún momento de sus vidas, se sienten solos. Escuchamos el paso del último tren. Y lo están. Campanadas de la iglesia. Es una más que se pierde, una más que ya nunca. Es medianoche. La soledad es el hecho más profundo de la condición humana. A la corta o a la larga... No sabe. Los vientos del tiempo borrarán las huellas. Hacerle la competencia acá. Buenos días. Sí, igual que aquel. Sí, Mate. Gracias. Llamas. 226 o 227. Ahí está, el Palomo en el 226, Miguel en el 227. Decirle a eso. Trapo, que le decimos así porque de chico andaba todo el día por el piso. Trapo es un obrero de fábrica, hijo de un laburante de fábrica también. Un día hablamos mucho del tiempo. Cuando yo estoy en el laburo, en el turno noche, el tiempo no pasa, loco, me decía, muy convencido. De noche, adentro de la fábrica, hay otro tiempo. Y me describía cada una de las 8 horas con una pesadez que realmente me hacía figurar un tiempo que no pasaba. Después jodía y decía para mí, le ponen imanes a los relojes para que trabajemos más sin darnos cuenta. Y ese día se fue a esperar el colectivo que lo pasaba a buscar a las 8 para entrar a las 9 ya. Y mientras Trapo se iba para la garita de la parada de la plaza con una bolsa y un tupper con las empanadas de la vieja, yo pensaba en todos los cuerpos que sentirían lo mismo que él esa noche, ¿no? El tiempo y el trabajo. El tiempo del viaje en colectivo hasta llegar, el tiempo de caminata desde la puerta de la fábrica hasta cada puesto, el tiempo liberado de quienes salen del turno anterior y sus caras sonrientes no se empatan en nada con las miradas bajadas al piso de Trapo y sus compañeros de jornal. El tiempo de la máquina, una máquina que como el tiempo mismo no espera, no descansa y anda y anda. El tiempo del colectivo que está esperando afuera a que suban los obreros que recién salen. El tiempo del silencio, de los asientos vacíos hasta que se ocupen otra vez. El tiempo del silencio del chofer apoyado en el volante. ¿O acaso el tiempo inadvertido, el tiempo disimulado, sí, el que pasa sin que nos demos cuenta mientras estamos pensando en otra cosa, distrayéndonos? Un tiempo que gira con agujas de algodón y cuando querés acordar, ya es tarde. Cuando la sirena dejó de oírse en el barrio, muchos estábamos pensando en otra cosa. Premios y más premios. Millones y más millones. Son los que reparte Gerardo semana tras semana. La televisión por cable avanzaba como un ejército de langostas irremediable. Y la construcción de un bingo en el centro de la ciudad. Se hablaba de un bingo que iba a abrir las puertas las 24 horas. Concentraba también la atención. Pasaron muchos días, varios días. Hasta que alguien, más cerca del verano,

¿Cuántos hombres y cuántas mujeres en las estaciones de los pueblos esperando un tren? Un tren que vuelva a marcar el tiempo de vida de ese pago. Y un tiempo de espera que se alarga por todo este andén. Recién pasó uno de carga y ya el sonido nos marca un tiempo, ¿no? Nosotros y nosotras nos vamos a subir al próximo tren, pero no saquen el pañuelito blanco de la despedida porque volveremos. Volveremos a esta estación de pueblo o por esta misma vía o por el camino, pero hoy nos vamos para volver. Nos vamos esperando volver. Hoy supimos que todo tiene su tiempo. Y ahora llegó el de irse de acá para llegar a otro lugar. Ahí viene el tren. Nos subimos al vagón y saludamos de la ventanilla Sofía Lobisek, Puchero García, Mora Seoane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Alicia Carlucci y Román Solsona. Nos vamos, pero para inventar un encuentro más. Y que el tiempo nos acompañe, che.